Al pollón. Ya lo sabe, si quiere comer pollo, vaya. Al pollón. Avenida del Ejército 567 Miraflores. Atendemos de lunes a feriados. Todas las tarjetas de crédito menos la tuya. Se reservan los derechos de emisión y esquiadros exclusivos. Al pollón.